11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a quedarnos haciendo referencia a las citas propias, por ejemplo, del fin de semana, que bien podrían enmarcarse en la agenda cultural y de ocio. Lo cierto es que en la jornada de viernes se va a celebrar el fin de curso en la gran mayoría de los centros educativos de nuestra localidad, y durante la jornada de hoy o durante los próximos días va a tener lugar también el fin de curso de las diferentes academias que existen en nuestra localidad o diferentes entidades o organismos, como por ejemplo es el caso de la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música ha estado llevando a cabo las audiciones durante estos días y continúa además también con las diferentes iniciativas que vienen a poner lo que va a ser el punto y final a este curso escolar. Vamos a hablar de lo que ha preparado la Escuela Municipal de Música para celebrar el fin de fiesta, y lo vamos a hacer con el director, con Paco Sánchez, que nos acompaña a través del teléfono. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, llega el fin de curso también en la Escuela Municipal de Música, y de hecho, bueno, pues ya se han estado llevando a cabo diferentes actividades, audiciones y demás, imagino, ¿no? Sí, hemos tenido dos días de actividades porque tuvimos problemas para los horarios, o sea, para los días de realización de actividades en una sola semana, porque había otras actividades también que compartían el centro de allí del Fatou, ¿no?, lo que es el Salón de Actos. Y lo hemos repartido en dos semanas. Entonces ya esta semana hemos tenido dos días donde han actuado alumnos de varios instrumentos, de guitarra, piano, flauta, violín, y se ha realizado también la actividad de los niños pequeños. Los de 7 años han hecho un teatrillo y una actividad musical con instrumentos de percusión y eso. Ha sido, digamos, una primera toma de contacto, ¿no?, con el fin de curso, y ya la semana que viene pues tenemos el resto de actividades. O sea, en realidad lo que ha tenido lugar sobre todo han sido las audiciones, ¿no?, prácticamente podríamos decir, y luego ya llegarán los conciertos en grupo, ¿no? Bueno, no, verdad, el concierto de grupo grande, digamos, es el último día, el día 29, y cada día lo que se hace es una muestra de alguna de las asignaturas, ¿no? Normalmente se mezclan, se intercalan varios instrumentos en función de la disponibilidad también de los profesores, porque hay algunos que viven fuera y vienen solo un día o dos a la escuela, y hay días que, por ejemplo, no actúan algunos grupos instrumentales, y otros días, si el profesor tiene preparado alguna actividad de conjunto, pues de hecho ha habido pequeños grupitos de viento, por ejemplo, la semana pasada, ha habido también colaboraciones de piano y otros instrumentos, ha habido dúos de guitarra, y o sea que cada día, cada instrumento, digamos, en su asignatura, cada profesor tiene o dúos o tríos o pequeños grupos, ¿no?, de 4, 5 o 6 alumnos, ¿eh?, que forman grupitos de cámara. Y el concierto de los conjuntos grandes de la escuela, que son los coros y la banda, ese sí que lo dejamos para el último día, que es para el día 29. Bueno, entonces hemos tenido los niños pequeños a los instrumentos durante esta pasada semana, y la semana que viene, ¿qué es lo que nos queda entonces? Decías que el resto de alumnos que no han tocado todavía de los instrumentos, por ejemplo, falta el día 25... actúan los alumnos de viento metal, que son trompetas, trompas, trombones, tuba, que todavía no han actuado. Actuarán también alumnos de piano, actuarán alumnos de clarinete y de saxofón y flauta. Y el día 27 hay una actividad solo de alumnos de guitarra, de los que tocan los rockeros, ¿no?, como le decimos en la escuela ya. Hay un grupo formado de hace ya varios años de alumnos que tocan la guitarra eléctrica o guitarra acústica, y centrado sobre todo en la música pop y rock. Y eso es el día 27. Eso en cuanto a, digamos, lo que son actividades instrumentales, ¿no? La muestra de los instrumentos de la escuela, ¿no?, de las especialidades instrumentales de la escuela. ¿Qué edades tienen estos pequeños? Bueno, pues instrumentos desde los 8 años hasta sin límites. Porque hay gente mayor incluso, ¿no?, que siempre los mayores a veces les cuesta trabajo dar el paso a tocar el instrumento en solitario, pero bueno, que hay siempre algún alumno que de 30 a 40 años que toca también en las audiciones, ¿no? Pero estos rockeros, digo yo, estos son de 8 años. Los rockeros son todos adolescentes, están en secundaria y algunos en primero de bachillerato o segundo, o sea, pues rondan entre los 14 y los 16 años, 17, no sé si tendrá alguno. O sea, la edad más o menos, que la media, ¿no?, edad, ¿no?, entre 14 y 16 años. Es que ya son más mayorcitos. Sí, son más mayorcitos, sí. Esto me llama la atención porque normalmente, bueno, las actividades extraescolares a lo mejor con esa edad son más difícil de mantener, ¿no? Sí. En la adolescencia. En el instituto lo que suelen tener más problemas para porque tienen más, un ritmo de estudio más fuerte que en la escuela, ¿no? Entonces, cuando llegan las épocas de examen y eso, les cuesta más trabajo a lo mejor pues mantener el ritmo, ¿no?, de clase. Pero tienen la ventaja de que ellos tienen más claro que les gusta tocar. Quiero decir, son un poco más disciplinados también, ¿no? Los niños de 8 años, de 9, de 10, todavía el instrumento, hay una parte que es casi de juego, ¿no? Que ellos no pueden tener un concepto de la disciplina instrumental muy fuerte porque tampoco se podrían agobiar, ¿no? Con estos alumnos se puede plantear lo que es la disciplina de, oye, que hay que tocar un concierto y venga, las cosas hay que prepararlas. Pero es verdad que también están más ocupados con los estudios porque están en niveles más avanzados, ¿no? Pero bueno, les compensa eso, compensa en que ya a esa edad los alumnos suelen tener muy claro que les gusta, no viene ninguno, no digo obligado por los padres, sino que no viene ninguno por sugerencia paterna, la mayoría están ahí porque quieren, ¿eh? Y es distinto a los niños de otras edades que aunque les gusta estar allí, pero bueno, también hay un poco de una actividad extraescolar que mi padre me ha apuntado y van descubriendo poco a poco si les gusta o no, ¿no? Algunos tardan varios años en saber si realmente le gusta lo suficiente. Cuando un alumno tiene 14 años ya tiene muy claro que eso le gusta, porque si no, no estaría ahí. Preferiría estar haciendo otra cosa o quedando con los amigos, ¿no? Claro, además le supone tiempo, o sea, le supone tiempo y ensayo muchos días, o sea que llama la atención, porque con esas edades también y bueno, pues tal y como está hoy en día, ¿no?, la adolescencia prácticamente parece que no se interesan por nada y bueno, pues aquí se demuestra lo contrario, ¿no?, que en este caso sí que están interesados por la música. Y además yo estoy, vamos, orgulloso y muy contento, ¿no?, porque ha sido, siempre ha habido adolescentes, ¿no?, en la escuela siempre, pero en los últimos 3-4 años no sé de qué manera surgió que empezaron algunos a pedirme que si querían, que si podían tocar guitarra eléctrica. Les dije, bueno, venga, pues podemos probarlo, ¿no?, y nunca se ha hecho, pero se prueba y tal, y yo había tocado la guitarra eléctrica antes, ¿no?, también, y vamos, y la toco, ¿no?, y conozco un poco el rock y me he criado en esa música también, me he criado con la, o sea, cuando yo tenía la edad de ellos tocaba la música que ellos tocan ahora, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido muy muy enriquecedora la experiencia, porque aunque no era la música que yo en principio tenía pensado dar y no era la que había estudiado en el conservatorio, pero reconozco que es una buena forma de conectar, ¿no?, con esas edades, porque la música clásica no, o el jazz, por ejemplo, que son música un poquito más avanzada, más difíciles de tocar, no es fácil que entren de primera, pero el rock y el pop a veces es una buena vía para adentrarse en la música, sencillamente, y de ahí llegar muchas veces a otras músicas de otros niveles, ¿no? Y hay un grupo bastante bastante grande, además ha funcionado con el tema de correrse la voz, ¿no?, que al principio venía uno y pues le cuenta al amigo, oye, mira que allí estoy tocando esto en la escuela, pues ya se corre la voz, y al final pues hay, no sé si hay 10 o 12 alumnos o 13, no sé cuántos hay, pero hay un puñado bueno de adolescentes, todo está muy animado, además que prácticamente el trabajo lo hacen ellos. Quiero decir con esto que aunque yo esté de profesor, ¿no?, con ellos, pero trabajan mucho por su cuenta, buscan las cosas en internet, que hoy día hay mucho material, porque les gusta, o sea, que creo que aunque no tuvieran profesor, habrían aprendido a tocar igual, porque tienen claro que les gusta esa música y, bueno, tienen la posibilidad con la escuela de perfeccionar, ¿no? Y además es una cosa que se ha extendido bastante, se ha extendido porque, bueno, llama la atención, ¿no?, lo que tú dices, los adolescentes a veces es una edad muy de mucha inquietud, pero no siempre esa inquietud se sabe encauzar, ¿no? Se puede uno despistar por el camino y estar todo el día en cosas poco productivas, ¿no? Yo qué sé, pues desde la tele al internet, que a veces pues son horas perdidas ahí dando vueltecitas en las páginas, ¿no? Sin embargo, esto les obliga a algo distinto, ¿no? A algo que tienen que hacer ellos mismos, algo que tienen que crear ellos, que no, y que además pasa por su esfuerzo individual, o sea que no es un juego que de internet, ni es un chat, ni nada, o sea, esto requiere disciplina y entonces le viene muy bien, ¿no? Claro, la clave está, me da a mí la impresión, en hacer algo que a ellos les guste, ¿no? Sí, eso sí, ahí la clave es, vamos, de hecho, lo fundamental en este aspecto es que prácticamente los temas que tocan y todo, yo sugiero también cosas, ¿no? Y de hecho hay un intercambio, porque hay mucho, yo por la edad nada más, pues conozco mucha más música de la que ellos pueden conocer, porque, bueno, empecé antes a escuchar música y grupos de los años 70 y otras épocas que yo a lo mejor le llega más lejano o porque no hay difusión, pues yo los pongo en contacto digamos, con los orígenes del rock y con esos grupos, pero ellos escuchan también mucha música. Entonces la mayoría de los temas son propuestos por ellos y cuando yo propongo alguno, si les gusta pues se toca, y si no pues no, ¿verdad? Que no hay obligación de tocar un tema que no guste, ¿no? Entonces al final suelen estar muy contentos porque están practicando aquellas canciones que les llaman la atención o que les suena o que están dentro de sus preferencias, ¿no? Bueno, pues a estos pequeños los veremos, bueno, pequeños, adolescentes, qué pequeños, los veremos el 27 de junio en el IEM San Francisco Fatou, que es donde se están llevando a cabo todas estas actividades, ¿no? Ahora, hasta que no haya un salón de acto mejor, es lo que tenemos. Por tanto, según compruebo, bueno, por los datos que me has dado, las actividades se están llevando a cabo en orden de edad, ¿no? De los más pequeños primero a los más mayores. No exactamente así, porque hay días que, verá, hay días, por ejemplo, estos días pasados, los que han tocado de guitarra, por ejemplo, pues ha habido alumnos de todas las edades, porque tampoco, si ponemos solo a los pequeñitos, puede quedar primero un poco aburrido y también interesa que los chicos vean a los mayores tocar. Lo que pasa que con los rockeros es que son especiales, quiero decir, necesitan montar el escenario, lo inundan de aparatos de amplificador y esto y lo otro, y mesas de mezcla. Después son más ruidosos, en el buen sentido de las palabras, ¿no? Entonces, simplemente ha sido esta vez dedicarle un día a ellos, porque además tienen repertorio de sobra como para dar un conciertito, pero el resto de los días hay mezclado de todas las edades, ¿no? Porque, yo qué sé, porque clarinete tocan desde los niños que empiezan el primer año, que tienen 8, a los que llevan ya 5 o 6 años, que tienen también 16 o por ahí. O sea, que intentamos que en un mismo día, salvo este caso, por ejemplo, ¿no?, de los rockeros, intentamos que en un mismo día toquen alumnos de distintas edades y distintos niveles, para el público, para que la gente vea, pues, todo lo que hay, ¿no? Que hay gente que va un poco a conocer lo que hay y puede ver lo que hace un niño de 8 años y lo que hace el que lleva ya 5 o 6 años, ¿no? Y también por ellos, porque le viene muy bien. O sea, viene muy bien ver a los mayores, que a veces en clase no coinciden, y los ven tocar y bueno, ya saben un poco a dónde pueden llegar, ¿eh? Las piezas que se seleccionan para interpretar, me imagino que son las que se han estado ensayando durante todo el año, ¿o cómo? Sí, básicamente las del último trimestre, casi siempre están. Y a veces, pues, en los casos de los grupos o de los conjuntos, se recuperan piezas que se han estado trabajando durante todo el año, ¿no? Pues a lo mejor ahora, por ejemplo, la banda que va a actuar a fin de semana, ¿no?, pues tocará algunas de las piezas que lleva preparando todo el año, ¿no? Algunas incluso repiten, ¿no? Pero bueno, como se van perfeccionando y se van mejorando, pues hay piezas que no se pueden dejar tampoco de tocar porque son buenas. Se ha tardado mucho en prepararla y es una pena dejarla de tocar porque ya se haya tocado otra vez o porque se tocó al principio del curso, ¿no? Pero los instrumentos individuales se suele tocar lo del último trimestre. En este caso, pues, lo que han estado trabajando el último trimestre. Te quería preguntar una duda que tenía. Me decías, por ejemplo, que en el caso de los rockeros, ¿no?, como lo has denominado, ellos inundan todo el escenario de cacharros y demás, de diferentes elementos, para poder ofrecer su actuación. ¿Dispone la Escuela Municipal de Música de estos medios o lo aportan los propios alumnos? Lo digo porque, claro, en esta época que estamos viviendo, yo imagino que a vosotros también os afecta el tema de los recortes y hay que vivir con poquito. Dentro de fin de curso nos faltan micros, y lanzo un mensaje a los que nos puedan prestar micrófono ambiente, porque nos faltan por lo menos 5 o 6 micrófonos y a ver cómo lo vamos a hacer. Estamos por ahí de negociaciones con todo el mundo a ver si nos prestan. Bueno, ya hay alguien que nos va a prestar 2, ¿no? El antiguo director del teatro, Dubri, que nos va a prestar 2. Ya veremos. Y nos falta algo de material, pero es verdad que en los últimos años, en los 3 últimos años así, hemos ido, desde que empezó un poco a cambiar algunas de las tendencias de la escuela, por ejemplo, se empezó a hacer colaborar la banda con el coro, empezó a haber más alumnos que tocaban música con instrumentos eléctricos, ¿no? Pues se ha ido invirtiendo en eso. Hay un par de amplificadores, hay una mesita de mezcla, hay un pequeño equipo de sonido. O sea que ahora mismo tenemos para hacer la actividad con material propio de la escuela. Después el alumno trae muchas veces su propio amplificador, porque a veces hace falta. Entonces, como los que tienen amplificadores más grandes, o que dan la potencia adecuada, pues se los traen. Yo tengo también uno que, bueno, pues lo pongo allí y tal. O sea, que colaboramos un poco primero con lo que tiene la escuela, que está apañado, digamos, que nos viene muy bien, aunque nos faltan algunas cosillas todavía para tenerlo completo, pero ahí hay material bastante. Y si no, ya digo, como la gente, los alumnos se prestan, por supuesto, a traer su material, ¿no?, y los profesores lo que tenemos también lo aportamos, pues por ahora se pueden hacer bastante bastante bien los conciertos. De hecho, el último sonó bastante bien. Vamos, conseguimos un sonido que, bueno, para lo que somos está bastante bien. No es profesional, pero bueno, suena y se escucha bien lo que hacen los alumnos. ¿Y qué tema van a interpretar ellos? Uy, pues hay un poco de todo. Ahí desde, mira, me viene a la cabeza, los rockeros, por ejemplo, tocan desde canciones de M-Clan, canciones de Led Zeppelin, de Scorpion, de Police, o sea, hay desde rock duro a temas de pop clásico de los Beatles, hay una popurrí ahí de, ya digo, como ellos mismos aportan canciones de lo que están escuchando, ¿no? Y yo les sugiero algunas otras que yo creo que son bonitas y tal, pues hay un repertorio muy variado y muy, muy curioso, ¿no? Hay una especie de recorrido sin ningún orden concreto, pero un recorrido por el pop de los últimos 20 o 30 años. Bueno, pues seguro que interesan a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Ese tipo de música también, y pueden ver cómo la interpretan, cómo la tocan los alumnos de guitarra de la Escuela Municipal de Música. Eso será el próximo 27, la próxima semana, que no sé en qué cae, no sé si tienes tú por ahí el calendario. El miércoles. El miércoles, eso es. Pues el miércoles, y luego ya lo que es el día 29. 29, sí. Sí, bueno, antes lo que comenté, sí. ¿No? El día 25 y 26 también va a haber no solo instrumentos individuales, que vaya a haber casi de todo, porque hay instrumentos de viento, todos los instrumentos de viento, tocan también uno de piano, y hay también actuaciones de conjuntos de estos instrumentos, ¿no? Que también tocan no solo música clásica, tocan también a veces pues arreglo de piezas de rock, o de blues, o de musicales, ¿no? Tocados con instrumentos acústicos en este caso, ¿no? Instrumentos que no están electrificados, y también es interesante, ¿no? Eso sería el día 25 y 26, el lunes y el martes. Y el final es el día 29, que ese, digamos, es la apoteosis, ¿no? Ahí está toda la escuela. Ahí hasta el concejal está ahí echando una mano por donde puede, ¿sabes? Bueno, pues, ¿qué es lo que habéis preparado entonces para el día 29? Actúa el coro de voces blancas, el coro de niños y niñas, pero de voces que aún no, o sea, no son voces de adultos. Actúa la coral polifónica, El coro de voces blancas pues hace arreglos de piezas de estilo clásico y también de piezas de rock, por ejemplo, canciones de Amaral, La Costa del Silencio, y toca junto con el grupo de clarinete. Después la coral hará un repertorio que está centrado en las baladas, habaneras y boleros, que por eso puede estar muy bien, le puede gustar mucho a la gente que tenemos ya también una edad un poquito ahí, 30 y tanto, ¿no? Y después, la segunda parte, actúa la banda, que la banda hace también una especie de recorrido, empieza con piezas de ritmo latino, piezas de tono clásico, y acaba tocando pues versiones de Europe y de Scorpion, donde además se unen los coros que han actuado en la primera parte y algunos alumnos de guitarra que colaboran. O sea que será un gran concierto, un concierto en toda regla, ¿no? Últimamente todo lo que ha hecho la banda junto con los coros ha sido un concierto, bueno, casi profesional, ¿no? Porque primero por la gran cantidad de gente que se congrega en el escenario, ¿no? Estamos hablando de veintitantos músicos por parte de la coral, casi 50 o por ahí del coro de voces blancas, otros 15 o 20 de la banda, y hay una muestra de prácticamente todos los instrumentos, ¿no? De la escuela y todas las voces que cantan en la escuela. O sea que eso está bastante bien, y el repertorio siempre se escoge muy bien, ¿no? Mis compañeros Juan Antonio y María del Mar, que son los responsables en gran parte de todo esto, vamos, prácticamente son ellos los que lo montan todo, pues eligen repertorio, ya digo, algo de música clásica, de lo más así, más asequible o más conocido, de banda sonora, y canciones de pop y de rock, que están muy bien también, ¿no? Escucharlas en versiones, digamos, de gran conjunto, ¿no? De gran envergadura. Bueno, pues todo esto será el día viernes, como decíamos, 29 de junio, en el IES Maestro Francisco Fátago, a partir de las 7:30. Y bueno, esto ya... Normalmente de las 8. El del viernes no tengo seguro todavía si empezará un poco más tarde, pero sí. Intentamos que empiece a las 8, más o menos, 8:30, para que no se alargue mucho, porque también como hay niños y tal, porque no hay demasiado tarde. Y bueno, allí tenemos aire acondicionado y tal, y que aunque haga mucho calor, se puede estar a gusto. Casi que mejor, ¿no? Se está allí incluso. Bueno, un gran concierto entonces, protagonizado por el coro de voces blancas, por la coral, por la banda académica. Van a actuar por un lado la coral, después el coro y la banda, los dos juntos también. O sea que esto va a ser un concierto que imagino para el que se necesita preparación previa, ¿no? Muchísima. Mis compañeros están, no solo llevan todo el año trabajándolo, sino que este último mes van un poco ahí a la carrera, ¿no? Van pues ultimando todo, ¿no? Pues tienen que ensayar primero con cada conjunto por separado, tienen que pues preparar el coro de niños por un lado, preparar la coral por otro, preparar el grupo de clarinete por otro lado, preparar la banda, y después hay que juntarlos a todos en cada una de las cosas en las que van a colaborar. O sea, que son, digamos, dobles ensayos, dobles preparaciones, porque aunque individualmente pueda estar muy bien, después al conjuntarlo siempre hay matices que hay que corregir, hay que arreglar, ¿no? Y todo eso requiere, pues, y la verdad que a veces yo no sé ni dónde está el tiempo, porque normalmente se hace todo en un... los ensayos gordos se hacen el viernes, que es cuando tienen más tiempo los alumnos, y en las tardes de los viernes, o sea, o algunas veces pues se viene un sábado por la mañana, pero un poco a veces contrarreloj, porque los alumnos acaban de terminar también los exámenes de fin de curso y hasta hace una semana prácticamente estaban ocupadísimos, no tenían tiempo de nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que tiene mucho trabajo, pero al final siempre sale bien, no sé por qué, pero... Bueno, sí sé por qué, porque la gente está ahí entregada, ¿no? Mis compañeros se entregan en ello. Los alumnos también, pues, se lo toman en serio porque saben lo que hay, ¿no? Y el público se llena, aquello de público y tal. Y bueno, la verdad es que eso, hasta ahora está saliendo muy bien todos los conciertos de este tipo que estamos haciendo. ¿Cuál es la pieza que van a interpretar los tres juntos? Pues van a tocar una canción de Scorpion que se llama Vientos de Cambio. Lo digo en español porque en inglés puedo liarlo. Viento de Cambio, que fue una canción que Scorpion hizo cuando cayó el muro de Berlín. El mismo grupo Scorpion, que es un grupo de rock duro y tal, pero colaboró, hizo una versión de esta canción con orquesta. Y esa es un poco la versión, un arreglo, ¿no?, que han hecho mis compañeros para banda. Es la versión que interpretarán. ¿Y cómo puede sonar esto? ¿La has escuchado tú? Sí, ya se ha tocado varias veces y la verdad que suena muy bien. Suena muy bien. El único problema que tenemos con el sonido no suena mejor porque, primero por lo que te digo, nos falta un poco de material de micrófonos y tal, porque para recoger eso, todo, o sea, que el coro suene bien y no lo tape la banda, hace falta un poco de material de cierta calidad y todavía no tenemos, sobre todo micro. Y el salón del Fatou no es bueno. El salón del Fatou no... es una suerte que lo tengamos porque si no, no habría otro, pero es el más grande que hay en Ubrique, que para poder albergar esto, y no tiene una calidad de sonido tirando a mala, porque no está diseñado para actuaciones musicales, ¿no? Está diseñado para sala de conferencia o de cine, entonces tiene un sonido muy seco y hace falta amplificarlo todo muy bien y para que, bueno, que todos los planos sonoros resalten y que unos no se coman a otros, ¿no?, que es lo que ocurre cuando no se amplifica bien. Y aparte de este problemita técnico, lo que es la parte musical, suena estupendamente. Además, una pieza que ya han ensayado otra vez y se ha tocado ya varias veces en directo y está como, bueno, está ya bastante rodada, ¿no? Y además suena muy muy espectacular, ¿no?, porque es una canción rockera, pero con coro y con banda y eso, pues así tiene un carácter muy solemne, ¿no? La palabra que me suelen es grandioso, ¿no? Digamos, carácter así, ¿no?, de gran envergadura, ¿no?, como de orquesta, ¿no? ¿Cómo se compenetran los diferentes grupos, la banda académica, por ejemplo, con la coral y con el coro de Voces Blancas, además? Sí, bueno, es lo que te decía. Primero se ha ensayado todo previamente por separado y después ya, pues, los ensayos de conjunto. Mi compañera María del Mar, que es la que dirige a los conjuntos al completo cuando ya están actuando todo, pues hace sus ensayos y, bueno, son músicos en el fondo porque estudian música. Quiero decir, ellos tienen su guión, ¿no?, musical, y simplemente seguirlo, ¿no?, seguir el guión y las indicaciones de la directora. La verdad que está muy bien compenetrado porque los arreglos que ha hecho Juan Antonio para ellos está muy bien, ¿no?, para que, digamos, todo suene en su sitio y las partes vayan entrando de manera ordenada. O sea que el trabajo musical está bastante bien hecho. Lo que es, digamos, la ingeniería musical está bien hecha. Después ya otra cosa es, bueno, que no... Estas cosas, cuando hay mucha cantidad de músicos, cuesta mucho más que suene bien porque ya la sala influye muchísimo. Un solo instrumentista pues puede sonar bien en cualquier sitio, pero muchos instrumentos, muchos músicos, pues ya el eco, la reverberación que tenga la sala, todo eso influye de manera determinante. Incluso te puede cambiar totalmente el sonido de la obra, ¿no? Y eso es lo que intentamos corregir con los equipos de sonido. La pieza musical esta que me has dicho que habéis interpretado en otras ocasiones, el tema de Scorpion, no está en el blog de la Escuela de Música, ¿no? Sí, está colgado. Me dijo el otro día Juan Antonio que está puesto ahí. Hay una tira donde ponen la galería de actuaciones y tal. Y en las últimas, creo, hay una muestra de una de las actuaciones. de la orquesta, o sea, de la banda y de los coros, presente allí en el Fató. Hay una muestra de, y bueno, suena un poco así lejano, ¿no? Como son las cosas en YouTube y eso, pero se puede ver, se puede tener una idea de cómo suena más o menos, ¿no? Uh-huh. En directo es mucho más espectacular, claro. Pues se puede escuchar entonces en escuelamusicaubrique.blogspot.com, que es el blog de la Escuela de Música de Ubrique, la Escuela Municipal de Música, y bueno, pues pueden echarle un vistazo, ¿no?, también para conocer el trabajo que se hace desde la escuela cada año. Trabajo que se termina precisamente en este curso, ¿no?, lo que ha sido este curso 2011-2012. No sé si cabe, va a conocer algún tipo de valoración o de balance de cómo ha marchado el curso. Bueno, yo siempre tengo que ser positivo, ¿no?, porque, vamos, aparte de que, hombre, de que mi tarea no está ensalzada el trabajo de la escuela, pero reconozco que es lo que te he comentado otras veces, ¿no?, he comentado a todos los oyentes en otras entrevistas, ¿no?, que la escuela lleva funcionando bien bastante tiempo, y en estos últimos años además con esta ampliación, digamos, de los grupos instrumentales, ¿no?, con la banda, con los grupos instrumentales que se han hecho en viento metal, en flauta y saxofón. Por ejemplo, este año tenemos flauta travesera, y hay grupitos de flauta travesera, con la inclusión de los músicos de rock, ¿no?, de los músicos que tocan guitarra eléctrica, bajo, batería, con los dos coros, con la banda, con todo esto, pues la actividad se ha incrementado, y no solo en número, sino también en calidad y en diversidad, porque se pueden realizar piezas que de otra forma no se podrían, ¿no? O sea, una obra de tipo orquestal es muy difícil hacerla con grupos pequeños, ¿no? En este caso contamos ya, al tener coro y banda, pues se puede, no digamos que se pueda abarcar todo el repertorio, porque algunos simplemente es muy difícil, ¿no? Pero se pueden hacer arreglos de piezas, como en este caso, de piezas de rock, que suenen como una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, la verdad que la escuela en ese aspecto está funcionando muy bien. Además, esto ha atraído mucho la atención de los alumnos, ¿no?, y ha captado mucho su interés, y hace que tengamos, no solo se mantenga el número de alumnos, sino que además la participación es muy alta. Ya digo, ese día no sé si va a rondar los 100 alumnos los que pueden llegar a actuar ahí, o sea que no está mal poner casi 100 personas en un escenario a tocar, no es nada fácil, ¿no? Y bueno, y que eso es muy gratificante, ¿no? O sea, en pocos sitios, yo mismo estando en un conservatorio, y yo no llegué a ver tanta gente actuando juntos, y eran, se supone que era un conservatorio profesional, ¿no? O sea, en ese aspecto hay que agradecer que la labor de los profesores que están trabajando cada uno con su instrumento, y después los que trabajan con los grupos de conjunto, porque las dos labores son importantes, los alumnos con su trabajo en clase, ¿no?, individual, para preparar su propio instrumento, ¿no?, que es una tarea de, bueno, de cada semanita, sus horitas ahí, y más el estudio individual, y después el trabajo de unirlos a todos en los conjuntos. Pues la verdad que es un trabajo bastante bastante importante, que le ha dado a la escuela una dimensión pues un poco más grande, ¿no?, más atractiva y con mayor proyección, ¿no?, de cara a interpretar mayor número de repertorio. La verdad es que sí que llama la atención, ¿no?, el hecho que normalmente siempre la Escuela Municipal de Música pues estaba destinada a los más mayores que no habían podido aprender música en su día y que querían retomarlo ahora, o a los más pequeñitos, ¿no?, como una actividad extraescolar más. Pero de un tiempo a esta parte también hay una serie de alumnos ya más grandecitos que están también incluidos, ¿no?, en lo que es la propia escuela. Sí, además, el caso de la banda, por ejemplo, las agrupaciones, ahí se ve muy bien. El día 29 es un poco el espejo donde se refleja mejor la escuela, en el sentido de que están niños desde los más pequeños que están en la escuela, porque en el coro hay niños de 9, 10 años, a los más mayores que están en la coral, ¿no? Gente de, bueno, que ya pasa de los 50, y, ¿sabes? Que no, vamos, que no lo digo con ningún tipo de... Es fantástico que gente que tiene una edad ya, que bueno, que a lo mejor no hay ganas de hacer, que va, están ahí en la coral currando como los que más, ¿no?, ensayando un montón, gente que además pues no ha tenido formación musical como han tenido estos niños que empiezan con 8 años. Han empezado a aprender a cantar de oído y tal, y con mucho más esfuerzo incluso que los niños, porque todo lo que cuando empezamos de mayor nos cuesta más que cuando tenemos 9 o 10 años, pues han aprendido a cantar, han aprendido a afinar, han montado un repertorio excelente en el coro, ¿no? y ya digo, ahí se puede ver pues toda la franja de alumnos. En la banda, por ejemplo, hay desde alumnos de 12, 13 años a alumnos de 40, o sea, gente, padre y madre de familia, que están tocando su instrumento, y bueno, es fantástico, ¿no?, ver a tantas generaciones ahí tocando juntas, ¿no? Pues se clausura el curso en la Escuela Municipal de Música y lo hace con estas actividades para que todos los ubriqueños puedan conocer el trabajo que se ha ido realizando durante todo el año en este centro educativo. Pueden disfrutar de esas actuaciones, por ejemplo, como decíamos, el 25 y 26, el 27 también con los alumnos de guitarra, esos rockeros, y luego ya con ese gran concierto el viernes 29 de junio, el próximo viernes, la entrada libre en el Maestro Francisco Fatou, pues ese gran espectáculo con... bueno, pues como decís, alrededor de 100 personas que se van a montar en el escenario para interpretar diferentes temas de manera por grupos y también conjunta al final. Y bueno, pues así que tiene que ser un espectáculo digno de ver, ¿verdad? La verdad es que sí, vamos, no, yo invito a todo el mundo a que vaya a verlo todo porque se puede hacer una idea de lo que se hace en la escuela y también los que tengan interés en conocer algún instrumento en concreto, que cómo suena. Yo qué sé, mucha gente a lo mejor no ha visto el violín, o el piano sabe lo que es porque lo ve en la tele, pero a lo mejor nunca lo ha visto en directo, ¿sabes? O los clarinetes, que, bueno, son instrumentos que se conocen más o menos, pero ya lo del viernes además, pues añádelo una cosa que, bueno, en Ubrique, salvo esto, prácticamente no se puede ver, ¿no? O sea, ver una banda actuando junto con dos coros, eso pues no se puede ver todos los días, ¿no? Entonces es muy, no sé, muy bonito, ¿no? Además, ya digo, como además actúan tanto mayores como pequeños, bueno, pues una actividad muy entrañable, ¿no? La verdad que da mucha satisfacción ver el trabajo final, ¿no? Ahí. Y, por supuesto, a los que les gusta la música van a disfrutar mucho. Hasta ahora ese concierto se ha llenado siempre, no solo por los familiares, sino porque ya mucha gente lo conoce y la gente sale muy contenta. Va a haber piezas que mucha gente le va a gustar. No quiero decirlas todas, pero va a haber piezas y alguna otra sorpresita de canciones clásicas, ¿no?, de cantantes clásicos que se van a interpretar en versión del coro y que, ya digo, mucha gente, sobre todo los mayores, los que tenemos eso, 30 y tantos, pues nos va a gustar escuchar esas canciones que han sido clásicos de nuestro repertorio, de nuestra vida, ¿no? Que lo hemos escuchado cuando éramos adolescentes, y escucharlo ahora en estas versiones, pues muy agradable, ¿no? Y por alumnos además, ¿no? Que no te lo espera. Mucha gente no se espera, no sabe todavía que aquí en Ubrique hay agrupaciones de este tipo, ¿no? Que hay muchas, ya hemos comentado que no solo están los de la escuela, están también las bandas de música, que bueno, son más conocidas quizás porque llevan más tiempo, y hay coros, ¿no? Están los de la Peña Flamenca que hacen su actividad, pero esta, por ejemplo, pues es bastante original, ¿no? No es muy habitual poderla ver, ni todos los pueblos tienen tampoco un conjunto de este tipo, porque requiere, primero, profesores que sean capaces de organizarlo, y también pues ganas por parte del alumnado, y aquí la verdad es que la gente responde bien. En ese aspecto, en Ubrique siempre hay gente dispuesta a hacer actividades así, ¿no? Por cierto, que te quería preguntar, actividades del fin de curso, la despedida, y luego también por lo que va a ser el inicio del nuevo curso escolar, ¿no? Esto ya es en el mes de septiembre, con la prescripción y demás, ¿hay alguna fecha? Pues la verdad es que no, es todo un misterio. Yo le tendré que hablar directamente con el presidente del gobierno, porque como siga la cosa así, no sé si vamos a estar, no, es un poco broma. Yo espero que la escuela siga, pero es verdad que yo siempre tengo, en los últimos años tengo, y no porque desde el ayuntamiento tenga intención de quitar la escuela, ni mucho menos, porque hasta ahora la escuela funciona bien, pero es verdad que no, vamos, empezará en principio en septiembre, ¿no?, como todos los años. Pero reconozco que, y en esto me solidarizo, perdón, con toda la gente que ahora mismo la crisis le está afectando, porque nosotros también dependemos un poco del dinero, y además dinero público. Y reconozco que no, aunque no hay ninguna noticia de que la escuela, ya digo, porque la actividad que tiene es bastante buena y tal, pero es verdad que ahora mismo hay muchos proyectos que son importantes, incluso más que la escuela, ¿no? Pues cosas de sanidad y de educación que están un poco en el aire. Entonces, yo no sé, tras el verano, yo espero que la situación económica de Ubrique permita, ¿no?, y que la gente pueda permitirse ir a la escuela, porque la verdad que da pena que las cuotas, por ejemplo, no son muy altas, y da pena que a lo mejor por cuestiones económicas, no digo que la escuela se vaya a ir ni nada, pero que a lo mejor tenga que bajar sé, pues el presupuesto de la escuela o algo, que tengamos que reducir algún tipo de, no sé, plantilla o lo que sea. O sea que por ahora, como no hemos terminado, todavía no hemos tenido reuniones con los responsables, pero bueno, siempre hemos tenido el apoyo de ellos, de verdad. En todos los equipos de gobierno que ha habido hasta ahora han apoyado a la escuela, ¿no? Y siendo conscientes de que del precio que tiene, que a veces, bueno, pues cuesta dinero mantenerla, y siendo conscientes de que bueno, requiere un esfuerzo, ¿sí? Pero también nosotros intentamos primero economizar todo lo que podemos, porque todo el material que compramos lo hacemos a través de las subvenciones que nos llega de la Junta, que es otra cosa que este año, por ejemplo, pues ya me parece que se va a acabar, ¿no? Porque está la cosa con los recortes y tal. Entonces ya digo, lo más que puede pasar pues que tengamos que ajustarnos, pero me gustaría que la escuela siguiera, claro, el trabajo de muchos años, y ya digo, no hay, que yo sepa, no hay ninguna voluntad de ningún tipo por parte de los responsables municipales de que nada le afecte a la escuela, pero reconozco que nadie sabe tampoco cómo va a estar la cosa dentro de 3 meses y ni qué condiciones le va a poner el Estado a los ayuntamientos, ¿no? Que le está apretando las tuercas por todos lados, y Europa se la está apretando al Estado. Esto, aunque sale un poco el tema, pero reconozco que está de fondo. Quiero decir, si no hay dinero, todo esto no se puede hacer, porque aunque no, bueno, no sea una cantidad excesiva de dinero, pero los profesores tienen que cobrar su sueldo, las instalaciones hay que mantenerlas, y el material de vez en cuando hay que renovarlo un poquito, porque llevamos ya 16 años aquí y hay instrumentos que son los mismos, bueno, ¿no? Prácticamente son los mismos de cuando empezamos, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, pues, digamos que todo requiere un mantenimiento y un gasto que se intenta que sea lo menos posible, pero espero que no, vamos, espero que el comienzo del curso en septiembre sea normal y que como mucho haya un pequeño recorte como hay en todo, pero poco más. Claro, yo imagino que te refieres a la preocupación e inquietud que podéis tener, como podemos tener cualquiera, ¿no?, dentro del ámbito de lo público, sí, por la situación de inestabilidad económica que pueda repercutir en lo que es los servicios que se prestan, ¿no? Pero no a la permanencia de la escuela como tal, imagino. Yo creo que no, vamos, si la escuela no pudiera permanecer, me imagino que porque la cosa se pondría muy grave. Le afectaría no solo a la escuela, posiblemente también le afectaría al patronato de deporte, le afectaría a vosotros, a la radio, uh-huh, y todo lo que en Ubrique se está manteniendo, actividad municipal, se vería afectada, ¿no? Y sería una pena no por las actividades, sino porque es que entonces se le habrían puesto las cosas crudas, digamos, al ayuntamiento a nivel de financiación de autonómico o estatal, no sé cómo va eso, pero quiero decir que los ayuntamientos, sabemos todos que a veces tienen que vivir con una deuda grande y tal, que aquí en Ubrique, bueno, pues por ahora parece que la cosa pues se está manteniendo, ¿no? Con los problemas que hay en todos lados, pero entonces yo reconozco que no, a ciencia cierta no sé qué va a pasar, y no porque Ubrique tenga la culpa, porque ya sabemos que aquí estamos pagando justo por pecadores, ¿no? Si el tema de las políticas de recorte sigue siendo la tónica, que parece que nadie tiene fórmulas mejores que recortar y recortar, pues claro, eso es una cadena, ¿no? Al final afectará a todos. Yo no creo que la escuela desaparezca, por supuesto, porque ya digo, si eso fuera así, seguramente la cosa estaría muy grave. Entonces habría que preocuparse no ya por la escuela, sino por a ver si vamos a comer, ¿no? O a ver si nos llega el dinero para fin de mes, para cosas básicas, ¿no? Espero que no llegue la cosa ahí, vamos, nadie lo desea, ¿no? Pero reconozco que tampoco, por lo menos lo poquito que escucho de las noticias en la tele, ya digo que no de Ubrique, sino de lo que escucho de a nivel estatal y demás, pues todo lo que se lanza es que hay que ajustar, que hay que ajustar, que hay que ajustar, y claro, pues dice, bueno, a lo mejor también nos toca a nosotros ajustarnos, y de todas formas, bueno, si la escuela se mantiene y hay que ajustarse, pues nos ajustamos y se hacen las cosas con menos presupuesto, y quiero decir que para hacer música los instrumentos los tenemos, y si hay que cambiar algún tipo de cosas, pues se hace, y si no se puede hacer un concierto tan grande, se hace más pequeño, o quiero decir que la escuela vamos a intentar que siga, ¿no? Tenemos la suerte de contar con unas instalaciones, son las del FATOU, ¿no? Que son, bueno, que el instituto sí que creo que va a seguir. Sería muy fuerte que cerraran el instituto, ¿no? Sería fuertísimo. Entonces, contamos también con la colaboración de la dirección del FATOU, ¿no? Que este año la lleva Carlos, ¿no? Y que ya por ahí, pues, es un alivio, ¿no? Poder tener unas instalaciones que no, bueno, que salen, no salen muy caras, ¿no? Hay que costear la luz y eso, pero en sí el alquiler no hay que, sería bastante caro, ¿no?, si fuera así. Y ya digo que teniendo las instalaciones, teniendo el alumnado, mientras la gente se pueda permitir también pagar las cuotas, que no son muy altas, la cuota mensual no pasa de los 30 euros por alumno, o sea que no es una cosa disparatada. Y vamos, espero que digo esto porque en el fondo yo tengo un pequeño nudo ahí con respecto a la situación económica también, ¿no? De todo el mundo, ¿no? No solo la de la escuela, sino todo el mundo. Pero me gustaría que pase lo que pase, que se pueda realizar algún tipo de actividad, ¿no? Y que estemos los que estemos, pues nos ajustemos también, y pero que no se venga abajo por algo que en el fondo no es culpa de la escuela, ¿no? Porque la escuela está trabajando bien, está dando sus conciertos, los alumnos están, creo que en general, bastante contentos. Entonces, digamos, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si los que gestionan la economía no saben hacerlo, pues bueno, ya esto sería cuestión de otro debate. Pero pues así estamos todos, Paco. El pato lo tengan que pagar, ya digo, que afecta al deporte, afecta a todas las cosas que aparentemente son secundarias, ¿no? El deporte, hasta la educación está entrando ahí como algo que parece que también se le puede tijeretear, ¿no? Y la sanidad fácilmente. Pero yo sigo creyendo que la música, el deporte y todo este tipo de cosas, si no fueran necesarios, no estarían y la gente no los demandaría. O sea, son necesarios porque además dan un tipo de riqueza que no cotiza en bolsa, afortunadamente. Que son las experiencias que la gente guarda después a largo plazo de lo que hizo, lo bien que se lo pasó, cómo disfrutó, ¿no? Con el aplauso de la gente. Eso, menos mal que no cotiza en bolsa todavía. Y eso, pues, se puede recortar, pero eso no se puede quitar. Porque además la gente lo va a querer hacer. O sea, de una forma u otra la gente va a seguir haciendo deporte, va a seguir haciendo música, va a seguir haciendo teatro o danza, porque lo necesitamos, ¿no? No podemos estar todo el día solo produciendo y no cultivando estas partes, ¿no? Del ser humano, que además son las más originales nuestras. Pero bueno, eso los de la bolsa se ve que no lo tienen en cuenta o no lo estudiaron en su carrera de economía. En fin, esto es un debate paralelo, ¿no? Podríamos decir. No puedo evitar decirlo porque la verdad que está ahí, ¿no? Está en el aire. Sí, sí. Y da pena que muchas cosas no se puedan mantener por la metedura de patas de otra gente, ¿no? Que no es que haya tampoco que derrochar dinero en cultura, ni que quizás en otras épocas a lo mejor se ha derrochado mucho, no se ha gestionado bien. Pero en este caso las actividades, yo creo que en Ubrique todo lo que se hace con, primero, con una afluencia masiva de gente, porque cualquier actividad de las que hay, tanto musical como deportiva o de danza, hay montones de niños ahí participando, ¿no? Y no requieren un presupuesto excesivo. Si se compara con otras cosas en las que se ha despilfarrado, la verdad que nosotros no hemos, ni la música ni el deporte se ha despilfarrado, por lo menos en Ubrique que yo sepa, como se ha podido hacer en otros proyectos faraónicos, mobiliario y cosas de estas en otros lugares, ¿no? Que son los que nos están haciendo ahora tener que ajustarnos a todo, ¿verdad? Pues ya digo, espero que no llegue la sangre al río y que podamos seguir teniendo deporte en Ubrique como hay, música como hay con las bandas, con la escuela de música, que haya baile, que haya peña flamenca, ¿eh? Y si hay que ajustarse un poco, pues nos ajustaremos, pero que yo estoy seguro que la actividad va a seguir porque la gente la necesita. Y más ahora, precisamente en estos momentos, la gente necesita todavía más algo que le llene ese vacío que nos deja el sinsabor de las primas de riesgo y el Parlamento Europeo y la cosa, ¿no? O sea, que el arte siempre cura, siempre ha servido para curar un poco este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues no vamos a quedar aquí, si te parece, ¿no, Paco? De todas maneras, sí que te quería preguntar, te hacía referencia antes al tema de la prescripción, la matriculación previa y demás. Me comentabas entonces que no se sabe, ¿no? ¿No se va a abrir ningún tipo de plazo de prescripción? Decía no se sabe era porque yo espero que no cambie nada, pero nadie me puede prometer ahora mismo que la cosa no empeore y que estemos como Grecia, yo qué sé. Entonces, yo espero que no, la verdad es. Espero que sepamos reaccionar. Entonces, pero si todo se mantiene como hasta ahora, a principios de septiembre pues empezaremos las matrículas, o sea, el día 1. Eso es. Septiembre estamos allí, que todo el que quiera pues que se pase para informarse y recoja los impresos. Y nosotros estamos allí no solo haciendo las matrículas, sino también informando a la gente de la actividad de la escuela, porque normalmente estamos un par de profesores haciendo el tema administrativo de las matrículas y tal, para que además de rellenar papeles podamos explicarle a la gente en qué consisten las cosas, porque muchas veces pues la gente oye, ¿y esto cómo es? Y bueno, ¿y qué es lo que hacen los niños? ¿Y este instrumento cómo va? Y le, bueno, pues le asesoráis de primera mano, ¿no? Que cuánto vale el instrumento, que cuántas horas tiene a la semana, cómo, qué hay que hacer para tocarlo, ¿no? Qué tiempo necesita de dedicación. Siempre los profesores lo pueden hacer mejor que con un administrativo, ¿no? Entonces hacemos las dos labores, de información y de matriculación de los alumnos. Pues a partir de septiembre lo que es la matriculación en sí, luego ya no sé si algún tipo de prescripción previa o no. No, este año no hemos hecho prescripción, la verdad. También porque hemos estado muy enfurionados con todo el tema de... Hemos hecho más actividad, de, me parece que da la impresión de que hay como más actividad que el año pasado, y no hemos hecho prescripción. No, de todas maneras, bueno, normalmente la gente que está en la escuela, que continúa, suele tener preferencia. Quiero decir, si todo el alumnado que se vuelve a matricular, pues tiene su hueco ahí, ¿no? Y siempre queda también una remesa de huecos para gente nueva, porque hay alumnos que, bueno, pues ya van dejando la escuela porque llevan ya muchos años o van a estudiar fuera, esto, ¿no? O sea, que se van compensando un poco los huecos que van quedando con la gente que quiere entrar, ¿no? Bueno, pues ahí queda entonces también, ¿no?, ese tema que quería destacar de cara al próximo curso, que seguirá en este caso con las diferentes actividades y servicios que se ofrecen por parte de la Escuela Municipal de Música, que tienen una gran demanda también dentro de la ciudadanía obriqueña. Paco, nos quedamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, recuerden también los oyentes que tienen ese fin de curso de la Escuela Municipal de Música Especial el 29 de junio, el viernes, con la actuación del coro de voces blancas, la coral polifónica y la banda académica en el maestro Francisco Fató. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros, como siempre, por la información que hacéis, o sea, que dais de la escuela y de todas las actividades de UBRIC. Gracias, buenas tardes. Vale. Este sábado 23 de junio, excursión a la fiesta de...